alfombras, toallones, juegos de toalla, toallón, manteles, todo, todo, repasadores, caminitos, frazadas, cortinas de baño, de todo, de todo para la casa. Buenísimo. Delantales, de todo. Cestos de basura, un poco de regalería también, que también se vende bien, mates, viste, una taza, buenos precios, viste, para hacer algún regalito, accesorios para el baño, bueno, de todo y a buen precio. Buen precio, buena calidad, si trabajamos las sábanas que la línea Arcoiris, es muy buena, conocida, es muy buena, y dentro de todo, bueno, a un precio accesible a cómo están las cosas, viste. Claro. Así que bueno, no, bien, bien. Invitamos a todos que vengan a mirar, hay buenos precios. Hay que recorrer hoy en día, así que bueno, ya hace 2 años que estamos con esto. Genial. Así que bueno, estamos contentos, sí. Buenísimo. Sí, sí, sí. Y está en el barrio de la 106, ahí en Posada. Exactamente, sí. No, estamos bien ubicados. A la vuelta. Hoy sale bárbaro el móvil. Llega perfecto todo, está a la vuelta de la radio. Todo. Justo, mira, iba a tomar unos mates y no tenía nada. Tenía una galletita ahí, digo, y justo me cayó las facturas. Un espectáculo. Buenísimo. Un espectáculo, sí, que agradecer las LC, las facturas, ¿no? De 10. Así que bueno, vamos. A ver, que venga para los martes con las facturitas. Genial. Me crucé. Aparte el día este así medio gris que pinta para comer esto. Espectacular. Me crucé con... Que no llueva, Carlito. Y vos sabés que está un poquito como la tendencia que caiga un poquito de agua. Ay, no. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer? Y por ahora yo te diría que dentro de un ratito entres la ropa. Se viene nomás, ay, y Dios. Alguna gotita va a caer. Vos sabés que me crucé con Diego hace poquito y me dijo que tenían la variedad más grande en alfombras de baño. Sí, estaba agrandadísimo con el tema. Precios y cantidad de variedades. Que se venden muy bien las alfombras, se venden muy bien, a muy buen precio, porque ya te digo, mira, una alfombra no pasa de los 280 pesos. Buenísimo. Y después tenés una alfombra de baño por 100 pesos, 120, puede haber alguna de 90. Ah, bueno. No, son unos precios, te digo la verdad, muy buenos. Por eso es que yo le invito a la gente que venga a recorrer, que venga a mirar, que nosotros le ofrecemos todo, le mostramos toda la mercadería. Viste que hoy en día no queda otra que patear y es como supermercado. Sí, sí. Hay que buscar precio. Dice, 20 pesos, 30 en diferencia, bueno, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, exactamente. Hay que aprovecharlo. Pame, allá te muestra todo, no hay ningún problema. Si yo te diría ahora, tirame 3 ofertas que vos decís, esta no me la gana nadie, ¿cuál serían? Tengo de todo. Tengo una, por ejemplo, bueno, acolchados ahora, pero muy buena calidad. Sí. Muy buena calidad, que los trabajo hace 2 años, de plaza y media a 799 pesos. Ah, bueno. Tenés lisos, estampados, reversibles, los trabajos, hace 2 años ya te digo, son espectaculares, viste, y después tengo unas mantas rústicas, por ejemplo, de 2 plazas y media a 4.99, o sea que, viste, tenés para vestir la cama. Espectacular. Viste, te queda prolijo, tenés para poner algo lindo, podés renovar. Después hay mantas, qué sé yo, de 400 pesos de una plaza, mantas polares. Ah, buenísimo. Son precios buenos, sí. Hay que aprovecharlos. Los peques son fanáticos los chicos son fanáticos de esas frazaditas polares, que puede ser un regalo para el día del niño también. Son frazadas polares lisas. Después ya tenemos con lo que es de piñata, eso que es un poquito más caro porque es la marca. Viste, con los personajes de Disney, para el día del niño está toda la línea piñata, lo que estaban con los personajes de Peppa, Frozen, el hombre araña, bueno, eso está todo. Eso ya te vas a, por ejemplo, 565 juegos de sábana. Claro. Pero bueno, estamos hablando de piñata, que es bueno. Claro. Alcira. Después hay toallones con los personajes, hay mantas polares con los personajes, sí. Todo muy buena calidad. Pame, contame. A los chicos les encanta. Sí, contame con quién vas a compartir estas super facturas de Super CLC. Con los que vengan, con los vecinos, bueno, con mis hijas que están acá, una todavía está durmiendo, así que seguramente cuando se levante va a comer la facturita, y bueno, y el que pase, sí, con los clientes, el que venga, no hay ningún problema. ¿Y a quién te gustaría saludar en esta mañana? A todos los conocidos, a mis compañeros de trabajo del bar, a mis amigas, bueno, familiares, Todos los que nos están apoyando, viste, día a día, y bueno, los que están siempre. Buenísimo, bueno. Sí, ahí un saludo para todos. Los chicos del bar que hacen, ahí está Pablo, ayer sí. Creo que estaba Pablo. Es tremendo los cafés que hace Pablo. Tremendo. Y ya tú no tienes su mano, con el café. Exactamente, es como personal. Sí, vos sabés que sí, eso pasa. Y cada turnito tiene su mano con el café. No sé qué diferencia hay, pero yo de café no sé. Sí. Pero y cada uno tiene una forma de tirarlo distinto. Sí, no, es espectacular. El café que hace Pablo es espectacular. Bueno, y saludos para quién. Además de los chicos del bar, para toda la familia también. Para mis compañeros, para mi familia, sí, para todos los de la zona que me escuchan, que tengo conocidos, parientes en 25 de mayo, conocidos en Alvear, en Roque Pérez también, tengo clientes que vienen de allá. Buenísimo. Porque acá acá enfrente tengo el oculista de Michelini. Claro. Así que imagínate que viene gente de todos lados, porque acá viene gente de todos lados, acá enfrente. Y 50 metros más adelante lo tenés a Luciano también, el oculista. Tenés dos oculistas ahí. Claro, también a Fabioni, sí. Exactamente, Luciano Fabioni, que está a 50 metros más allá. Tal cual, así que tenemos acá dos grandes. O sea que podríamos decir, ojito en esa cuadra. Exactamente, ojo en esa cuadra. Ojito en esa cuadra. Tenés que hacer la parada seguro acá, ¿eh? Seguro, sí. Claro. Así que imagínate que viene gente de otros lados y son buenísimos, porque se cruzan y, viste, entran y miren, se llevan algo, que un repasador, que un matecito para que estén a regalar. Sí. Y bueno, viste, y aprovechan. Sí, y ahí se va haciendo, viste. Después, bueno, por Facebook igual nos pueden encontrar, ¿eh? ¿A más dónde? Que Blanco por Facebook. Más que Blanco. Ahí está. Más que Blanco, sí. Genial. Así que están todas las fotos. Bueno, no estoy todos los días con el Facebook, pero trato de contestar los mensajitos. A veces por falta de tiempo no podemos, pero se contesta. Se contestan, genial. Sí, se contestan, sí. Pame, te mando un beso grande, un beso para las niñas y un beso grande para Diego también. Gracias. Me alegro que hayan venido. Bueno, gracias también a TLC, bueno, a toda la audiencia. Así que, bueno, muy contenta. Gracias, muy contenta por escucharte. Gracias por atendernos. Algún día lo quiero escuchar a Diego hablando por la radio. Dale, sí, cómo no. Un beso. Habló una vez con vos, me parece. Sí, ¿no? Habló. Me parece que sí. Habló. Fue el primero que cuando viniste a buscar la primera vez. Me parece. Tenés razón. Sí, me parece que sí. Pero bueno, sí te va a faltar otra oportunidad. Dale, un beso. Bueno, un beso. Saludos para todos. Gracias. Hasta luego. Chau. Chau, gracias. Aquí estábamos con Pamela, directamente desde Posadas 3358, compartiendo las superfacturas de Super CLC. Esta es la 106. Siempre una canción. Presentó Industria Metalúrgica Romagnoli, desde Saladillo y para todo el país. Fabricamos y reparamos norias, sinfines, moledoras, mezcladores, comederos, fabricación y mecanización de plantas de silos de todos los tamaños y capacidades. Servicio de hidrogrúa. Industria Metalúrgica Romagnoli. Somos una empresa de Saladillo con proyección nacional. Ruta 205, kilómetro 183. O consúltenos al 02-344-450-030. Toyota Plan de Ahorro. Consulta por los beneficios exclusivos para el mes de agosto. Comunicate a nuestro celular 02-27-1553-4092. Gustavo Ricciardi, Sociedad Anónima. Concesionario oficial Toyota de la ciudad de Lobos. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. 31ª Exposición de Ganadería, Industria y Comercio en la Sociedad Rural de Roque Pérez. Viernes 1 a las 9, entrada de reproductores y actuación del jurado. Todos los días, Expo Ganadera, Expo de Raza, Pabellón de Artesanos, Mercado de Productores Bien Auténtico, Carpa de Stands, Interiores Comerciales con una importante variedad de rubros, maquinarias agrícolas, automóviles, viveros, matera, entretenimiento para niños. Exposición abierta al público con entrada gratuita viernes y sábado. ¿Querés cortar el pasto de tu jardín y tu desmalezadora no arranca? ¿Estás por cortar leña y tu motosierra no funciona? ¿Se te cortó la luz y tu grupo electrógeno no enciende? Visita el servicio oficial de Oxilobo. Garantía y responsabilidad.

autoridad, la autoridad con la que cuentas otra realidad. Y no es verdad, jamás yo dije que te iba a besar. La fantasía en la que vives hoy te hace soñar. Su amigo es lo único que yo pido. Siempre me pide algo más. Y si no, se le suena mío. Solo puedo darle mi amistad. No lo quiere ver. Cuando termino de explicarle, me vuelve loco otra vez. Con lo mismo, vamos a un abismo y sin pensarlo. Está arrojando el egoísmo. Va comentando a mis amigos como si fuera inocente. Diciéndoles que yo soy un delincuente. Te lo presente, yo soy muy diferente. Si tú tienes duda alguna, ve y pregúntale a mi gente. We'll be right back. Yo sí sé lo que quiero y lo quiero ya. A ver, quiero hablar con el intendente de Saladillo y quiero hablar ya. Buen día, José, ¿cómo estás? Carlito, buen día. Muchas gracias por llamarme y a la audiencia de la 106, como siempre, de Saladillo, 25 y toda la zona, ¿no? Y Roque Pérez. Bueno, hacía un rato largo que no hablábamos y me parece que la oportunidad de que se viene una contienda electoral el domingo ameritaba una charla. ¿Cómo anda todo, José? Muy bien, muy bien. La verdad que muy nosotros disfrutamos mucho estos días, más allá de la locura que nos genera. Sí. Porque a la pasión propia y al trabajo propio de la gestión, que no podemos dejar, porque hoy lo que se pone en juego le pasa a Macri, le pasa a Vidal, le pasa a todos los intendentes y gobernadores que tienen que de alguna manera ejecutar. No podés parar para hacer la campaña. Entonces hay que tratar de repartirse, hay que tratar de ser muy prolijo en el tema del vínculo de la obra de la gestión con la política, para que la gente de alguna manera interprete que lo que vos estás haciendo, tratando de seguir con el camino normal de la gestión, y que además también eso signifique un balance en el momento de la votación, porque de esto se trata. O sea, la oposición va a plantear lo que no se hizo, y los que estamos ejecutando somos los que ponemos balance y nos ponemos a disposición de la gente para que diga y nos dé el veredicto de lo que hicimos, y si está bien y si estamos bien rumbeados. Un poco estas elecciones intermedias se juega eso, ¿no? ¿Qué rumbo, qué destino, qué aprobación tenemos, ¿no es cierto?, de la comunidad, para que esto nos fortalezca, nos dé el espaldarazo necesario para continuar caminando los próximos años, ¿no? Así que lo vivo con mucha pasión, tremendamente contento de poder transitar esta nueva etapa. Esta no es la final, esta es la clasificación. A partir de ahora, a partir del 13 de agosto, entramos en la carrera final para determinar numéricamente quiénes son los que van a entrar y cuánto el porcentaje definitivo cada uno. Pero creo que en la primera muestra, donde nos posiciona, donde algunos tienen interna, nosotros, como lo dijimos en todos lados, competimos contra todos, porque somos los únicos que estamos defendiendo los tres proyectos, nacional, el provincial y el municipal. Y la verdad que, aunque no tengamos una interna, creemos que estamos compitiendo contra todos los candidatos, y de alguna manera este es un poco el desafío que nos hemos implantado, ¿no? Algunas internas me da la sensación de que no son internas y que las han hecho para polarizar un poco el voto. ¿Qué querés que te diga? En política, es una opinión mía, existen, y la verdad que uno no puede descartar esas cosas. Por supuesto que, bueno, puede ser también real y que no hayan podido ponerse de acuerdo. Esto, bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? Pero nosotros tuvimos internas muy fuertes, que fueron las 2012-2015, claro, que fueron internas de mucha participación, donde en la última fue muy muy interesante. Éramos tres los candidatos y fue muy motivante. El 75,5% de la población del electorado participó de esa interna. Uh-huh. Y la verdad, casi 14.000 y pico de votos en una sola de los en un sector, ¿no? En ese momento de Cambiemos, y fue muy buena. Se notó, ¿no es cierto?, una amplia, como que se volcó, y el comentario en la calle estaba, esa interna realmente se vivió con mucha pasión, ¿no? En los dos sectores del radicalismo y en el PRO, que participa con una lista única. José, vos ves como, te pregunto a vos mismo, en los intendentes, no en personalizándolo en vos, en general, ¿lo ves como una revalidación de los títulos a la gestión de los intendentes también, estas elecciones legislativas? Más que la revalidación de títulos, porque eso se hace cada 4 años, me parece que es una muestra de la gestión como un intermedio, un parcial, ¿no? Hablando en términos... Está bien. En claro. Términos como educativo universitario. Sí, sí. Los parciales son aquellos que son, a veces se toman parte de la materia, claro, pero que la suma de esos parciales te permitían aprobar o tener que reaprobar la materia y volver a cursarla, ¿no? Claro. Me da la sensación que eso es como, bueno, muchachos, vamos bien, y si no estamos tan bien hay que mejorar. O sea, revalidar el título sería vas o no vas, ¿no? Y creo que acá no se pone en juego eso. Me parece que es un examen importante para el cual ya no hay nada que estudiar, y no hay mucho para decir. Si no lo hiciste hasta ahora, evidentemente hoy no se pone en juego la promesa, hoy se pone en juego lo hecho. Uh-huh. Las promesas están de gusto. O sea, yo puedo decir que la semana que viene, o en 15 días viene una topadora que va a venir, que la semana que viene, en 15 días más o menos vamos a contar con las dos barredoras, pero es un hecho que se está concretando. Pero evidentemente no puedo prometer, no, por ahí me voy a meter una barredora, no, el hecho es concreto. O sea, el hecho que ya está adquirida, ya está comprada, tal cosa, ya está hecho la repavimentación, ya está el canal 17 Bacarina avanzando, ya está la ruta 51 en marcha, ya están las obras de pluviales metidas en la 31, con todas las dificultades. Hoy me encontré con un vecino muy caliente, muy enojado, porque realmente no puede salir de la cuadra, y en esas cosas son las que pedimos disculpas, y ojalá las empresas tomen los recaudos para evitar este tipo de inconvenientes. Estamos haciendo una obra que se tenía que haber, obras que se tenía que haber hecho en un proceso de 30, 40 años, en un año y medio. Las tres obras, cuatro trascendentes, como la cloaca, el agua, el parte de agua, el gas, el pluvial, el cordón cuneta, esas obras habitualmente se hacen en un proceso de 15 o 20 años en un barrio común. Uno primero hace el agua, después la cloaca, después el gas, después el cordón cuneta o el pavimento, lo que sea. Esto llega todo de golpe y la verdad que nos va a generar un dolor de cabeza muy grande. Yo lo que le pido a la gente, que tenga la mayor paciencia posible. Por supuesto que si le complica la vida, para eso estamos, para tratar de aliviarle, ¿no? El objetivo es no darle obra y complicarle la vida por vida, ¿no? Pero tener un poquito de paciencia. Ayer hubo algunos medios molestos entre los propios vecinos. La empresa está tomando algunos recaudos, fundamentalmente Bruno, que hoy está haciendo los cordones cuneta, y se ha dificultado un poco la cuestión. Le hemos pedido que no avance con el cordón cuneta hasta que no llegue con el pluvial, que vaya en forma proporcional. Esto se está manejando a través del área de obras públicas. Estas cosas son las que nos generan un poco de complicaciones. Y por supuesto que ya no es una promesa firmar el convenio por la planta de cloaca, que es una realidad, y estamos esperando que en algún momento se pueda licitar la obra. Hoy lo que se pone en juego es todo esto que ya está concretado, lo que está en marcha. Y me parece que lo que se pone en juego también es saber que con la pasión que trabajamos estos dos años, o casi dos años, vamos a trabajar los próximos, no es que vamos a descansar. La mochila se relajó porque descargamos. Yo no quiero caminar descansado, quiero caminar con la misma carga, con la misma presión que caminé estos dos años, con la misma pasión. Temas fundamentales para mí son la vivienda, 1.100 casos, familias sin vivienda. Temas fundamentales para mí son el trabajo y el área de desarrollo local, que como lo dije el primer día, ojalá me vaya acá dentro de cuatro años como tenga que ir, sabiendo que la Secretaría de Desarrollo Local es tan o más importante que la Secretaría de Obras Públicas, que es tan o más trascendente que la Secretaría de Obras Públicas, no para minimizar los de Obras Públicas, para saber que el futuro que pasa justamente por tener trabajo, por tener dignidad laboral, tiene dentro del prestigio del municipio tanta trascendencia como la obra pública, que es el presente, el que te da dignidad hoy, que te permite sacar el agua hoy, que no es el futuro, es el presente, es calidad de vida actual. Pero si no tenés trabajo, la calidad de vida actual tampoco te sirve. Entonces me parece que estos son los tópicos que de alguna manera a mí me desvelan todos los días, y que a veces, la verdad que es cierto, que me dejan me dejan con poco sueño, ¿no? José, hay algunos recursos municipales que a veces son inesperadamente usados para tratar de arreglar líos de empresas inescrupulosas. Fuiste objeto de un pedido ayer, ¿no?, sobre este tema. Sí, la verdad que tuvimos una situación crítica. Veníamos trabajando desde que arrancamos la gestión. Nosotros tenemos dos, tres conflictos que recibimos cuando arrancamos la gestión, de privados, que tienen inconveniente. Algunos pudimos resolver, otros no, todavía no, estamos encaminándolo porque no han aceptado alguna propuesta que le hemos hecho. Algunos vinculados con juicio, con el municipio anterior a lo nuestro. Y la verdad que no le esquivamos el bulto a nada. Y un poco esto, cuando yo hablo de pasión, es esto. No es que no, este tema, dejá que yo me voy a la municipalidad. Yo siempre dije, estoy acá para pagar costos políticos. Gobernar significa pagar costos políticos. El balance es el que te permite seguir gobernando. Pero si uno no paga costos políticos, cuando uno toma una decisión, y esta sabiduría de la Biblia que habla de Salomón, por casualidad somos el homónimo en el apellido, sí. Y habla justamente de que siempre hay alguien que va a quedar desconforme cuando uno toma decisiones salomónicas o no salomónicas. Entonces, el tema es que esos conflictos tratamos de resolverlos. Ojalá terminemos este segundo año de mandato habiendo resolvido dos o tres de los que realmente sabíamos que había que tratar de resolverlo, y están encaminados. Este era uno de ellos, un loteo que no se podía realizar, que no tenía factibilidad municipal, que hace siete años alguien empezó a vender con un croquis sin aprobación municipal, sabiendo y habiendo consultado que no se podía vender, donde participa evidentemente alguien que hace un boleto, otro que tal cosa. Esta gente durante siete años no tuvo luz propia, sino que fue alimentado por un cable precario, absolutamente peligroso, de Pedro Cormañón. Las restricciones que tiene la cooperativa eléctrica, y bienvenido sea así, como cualquier lugar, son extremas, porque la muerte de una persona justifica que alguien tenga que trabajar para poder conseguir la luz, porque este es un poco el desafío de la calidad de vida. Me parece que esta actitud inescrupulosa de un propietario, yo no puedo ocultarla. Porque, a ver, si uno dice, no, esto no es un problema municipal, porque no es un problema del municipio, porque es de la línea municipal para adentro, es cierto. Ahora, hay 7 familias que por la cual estamos peleando y estamos de alguna manera acompañándolo, se le ha pedido hacer los planos, le estamos haciendo los planos de luz ahora para que la cooperativa pueda conectar correctamente y no tengamos ningún tipo de inconveniente. Algunos de ellos han readecuado las casas, son casas dignas, pero no son casas con todo el confort, son casas para vivir, tienen chicos, tienen bebé para alimentar, son trabajadores, algunos de la construcción, otros vinculados con los textil. Hay un montón de situaciones que nos hacen pensar realmente que tenemos que estar, tenemos que participar y no podemos decir, no, esto anda por un abogado y defendete vos. Porque sería cómodo para nosotros hacerlo. Para nosotros esa situación es una situación. Como el otro día cuando vino un problema del hospital, me vinieron acá a las 9 de la noche, se me pararon acá el tema del traslado. Yo podía decir, mira, yo no atento porque este tema lo tiene que arreglar el hospital, porque yo no tengo nada que ver con el hospital, porque es provincial, porque es zonal, porque... La verdad que terminé recibiéndolo acá, lo que hice fue convocar al director del hospital, como que... Y terminamos a las 11 de la noche con grandes posibilidades que se traslade y al otro día se ejecutó el traslado y todo se resolvió. Esos son los temas que no, nunca le esquivamos el bulto, esos son los temas que de alguna manera nos sacan de la problemática que nos corresponde directamente por legalidad, pero nos meten en problemática que a veces el municipio es el último eslabón, el último mostrador, que a quién le van a reclamar, la gobernadora, o sea, evidentemente el intendente y la gestión del intendente. El otro día a las 10 de la noche se me van a mi casa porque le había cortado la luz a esta persona. Yo había salido acá. ¿A tu casa fueron? Sí. Yo llego a casa a las 10, a las 10 y media, tengo que ir a Canal 5, tiene pero, un programa. Atraco la camioneta, se me meten y bueno, eran como 7, 8 personas, los atendí. Uh-huh. Por supuesto que mandé a llamar a Yamil Artigas, llamé a Willy Candia, que eran las dos personas. Llegué tarde al programa de televisión, bueno, pedí disculpas. Pero bueno, el tema fue que ese día esta persona, que no tiene los papeles en regla, el que la vendió, que hace 7 años que tiene este inconveniente, y sabía que no lo puede hacer, y que el Consejo además le autorizó, por excepción, poder conectar 7 vecinos, y cuando le autorizó conectar 7 o 5 vecinos, no me acuerdo cuánto era, volvió a seguir vendiendo, o sea que tiene un proceso completo. Esta persona le cortó la luz porque tenía una deuda de 9.000 pesos, y como no la quería pagar, le cortó la luz. Lo dejó sin luz esa noche. Claro. Entonces yo, más allá de la bronca que uno le genera, yo necesito intimidad para estar descansado, para poder al otro día trabajar. Y eso se lo digo a la gente. A veces se me enoja porque no le contesto al Facebook. No puedo, si yo vivo contestando el Facebook, no puedo hablar con vos, no puedo hablar con el ministro, no puedo gestionar. Y yo prefiero, antes que estar todo el día manejándome con el Facebook, yo he visto muchos políticos que están todo el día con el Facebook. Sí. Está bárbaro, yo recibo información. Pero si yo a uno le digo, me pide trabajo por el Facebook, y le digo, no, mira, no tengo trabajo. ¿Pero por qué le dieron el otro? ¿Por qué este? ¿Por qué el otro? O sea, la verdad que uno se dedica o al Facebook o a gobernar. Uh-huh. Y estas cosas que nos suelen pasar son las que nosotros necesitamos como gobernantes. Yo necesito estar fresco, tranquilo, para poder gobernar, para poder tener la tranquilidad, que a mí me permita generar fuente de trabajo en Saladillo, más obra. Ese es mi rol fundamental. Cuando yo hago atender a alguien, anoche tuvimos que atender acá también una manifestación de los perros, y con Viviana, con la chica, con Soledad Galinde, de bromatología, con Pérez. Lo puso en tapa el diario de la mañana. Eso, Lo puso en tapa el diario de la mañana. Bueno, eso fue anoche. Bueno, este tema fue porque realmente nosotros, y bueno, en un momento dice, no, bueno, pero si yo cuando la atiende Viviana, porque lo estoy atendiendo yo, porque conozco cuál es la realidad, para eso tenemos los funcionarios, para que cada área avanza en cada uno de los temas de la mejor manera posible para dar solución. Si no, sería el intendente solo. O sea, a mí no me permitiría estar haciendo las gestiones que hago si yo no tengo un equipo de obras públicas como el que tengo. Ahora, si yo no tengo un equipo de gobierno como la que tengo, que allá por Viviana y Willy Calleja y Nacho Butingorri. Vos disculpame, José, vos disculpame, pero es muy sospechoso que te hagan movilizaciones a 4 días de la selección. Sí, pero bueno, son esas cosas que te digo. Sí, porque además el tema, ellos plantean cuestiones. Te hago una pregunta, sí. Discúlpame. Desde que asumiste hasta ahora, ¿tuviste alguna movilización en tu casa? No, esta fue la en casa han ido mucha gente, que bueno, pero yo trato de evitar que vaya, sí. Porque le digo, la verdad, sí, pero no digo, es secretaria privada mía, tiene, es la única que tiene la familia, trabaja porque claro, es docente, sí. Entonces no es fácil, pero yo más de uno le digo, mire muchacho, y si yo no lo atiendo acá, y porque lo hago atender por mi coordinador de gabinete o por algún área, es porque yo sé que esa persona le va a dar la solución, o sea, o le va a dar la solución, o lo va a encaminar, porque no todos los temas tienen solución, Pero bueno, a veces por ahí la gente quiere sí o sí hablar con uno y te busca bajo tierra, ¿no? Bueno, con este tema de la vivienda, para redondear, afortunadamente ayer ya empezaron a postear, esta semana seguramente van a avanzar con ese tema. Creemos que en 15 días pueden tener la luz, ya la tiene la luz, porque después del hotel se habló con el dueño, se le pidió que resolviera ese tema, porque no está en la legalidad. Entonces le pidió que, y aparentemente iba a pagar la deuda, y en un mes, para que los vecinos tengan la luz. Nosotros estamos acompañando a los vecinos, no estamos acompañando al en este caso, al que hizo el loteo, al que de alguna manera está haciendo este tipo de negocio, ¿no? Y lo que pedimos fundamentalmente acá, que es lo que nosotros de alguna manera, esta nota nos permite, esta bronca que nos causa que alguien esté estafando o haya estafado a alguien, desde ese sentido, por supuesto que el terreno lo tienen ellos, pero lo tienen sin un papel, y eso es un boleto que nunca va a poder ser escritura si no nos metíamos nosotros por el medio y veíamos cómo resolver toda esta problemática, que todavía no está resuelta. Lo que estamos resolviendo ahora es el tema de la luz, que para nosotros forma parte de darle dignidad a familias con chicos. Lo que le pedimos a la gente antes de comprar, antes de invertir, antes de meterse una deuda de 7, 8 años, como hay algunos que están haciendo, que consulten. Que obras públicas, yo mismo he hecho publicidad, vos te has llegado seguramente mensajes donde decimos, antes de comprar un terreno, antes de invertir en tu casa, antes de invertir en tu terreno, consulta obras públicas. Para eso estamos, para que le digan, este terreno que estoy comprando, ¿tiene plano? ¿Está legalmente autorizado? ¿No va a tener problema? ¿Tiene la obra hecha? Consulten, no cuesta nada. Y también le pedimos la seriedad del trabajo, la profesionalidad, que ellos la tienen que tener, la tienen seguramente, de los martilleros, de los agrimensores, de los ingenieros que estén afectados al tema, de los comerciantes de alguna manera que estén involucrados, de los empresarios de la construcción que a veces se dedican a este tipo de actividad inmobiliaria. Ojalá caminemos todo en ese sentido y que nadie se sienta estafado, que alguien sepa que si compran Saladillo, todos somos responsables, no solamente el municipio como último rejón del tarro que tiene que salir siempre a cubrir el rol social, que no lo va a cubrir nadie, ni un martillero, ni una empresa, ni nadie, ni la cooperativa eléctrica hace la obra porque de alguna manera tiene obligación de prestar servicio, pero si no tiene la legalidad tampoco la va a hacer. Entonces somos nosotros los que terminamos a veces afrontando y pagando los platos rotos de alguien que cuando se le dijo que no, avanzó porque quiso y ahora el conflicto lo termina teniendo el municipio, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, y esto sí me pone contento, hoy están con luz y hoy están avanzando en el tema de la alimentación energética definitiva, ¿no? Haciendo una recorrida por el interior de Saladillo, ¿cómo viste y cómo ves las localidades? ¿Cómo ves Del Carril, Por Aredas, Toledo? ¿Cómo las localidades, te digo que bien. Yo me parece que en general hemos trabajado mucho en darle a cada localidad del interior, fijamos desde el año pasado, darle aproximadamente entre 800 y 1 millón de pesos aproximadamente de obra concreta nueva. O sea, en algunos casos, como el caso de Toledo, el año pasado, este año invertimos en la refacción completa del CAP y la biblioteca y algunas cuestiones más. En otro lado hicimos un juego de ahí en Polvaré hicimos un juego de parrilla y además hicimos la delegación nueva. En Del Carril estamos trabajando, por supuesto, terminamos el complejo de sanitario nuevo, hicimos una cuadra de pavimento, estamos avanzando con la biblioteca nueva, refaccionamos la comisaría. En cada localidad pusimos plata. En Casón estamos trabajando mucho fundamentalmente con el tema de lo que es el club, dándole una mano grande, y vamos a trabajar con el escenario externo. Tenemos proyectado para este año, para Cazón, la parte del escenario, para Del Carril avanzar en alguna cuestión vinculada con sanitarios en un sector del parque, del parque ahí principal que da sobre la calle 25 de Mayo. En Polvaredas tenemos pensado avanzar en dos temas, uno que es una cantina y un sanitario, perdón, que están precisando, como los que tiene en Toledo, y en un refugio para hacer asado, esos fogones para hacer asado que precisan para hacer las fiestas gauchas. O sea, en cada localidad le estamos generando, ¿no es cierto?, alguna obra en particular que ellos están necesitando. Uh-huh. En Toledo estamos tratando de trabajar para, tal vez entre este año y el año que viene, en una delegación nueva, porque ellos están en un lugar que le podíamos destinar todo completo al jardín. Lo vemos muy comprometido con el tema de la obra del mantenimiento de camino y algunas cuestiones. Tal vez no llegamos como quisiéramos en el tema de la poda, que es uno de nuestros grandes problemas que tenemos. En algunos lugares hemos recibido muy buena aceptación por parte de los delegados. En otros lugares, bueno, por diferentes dificultades tenemos algunos inconvenientes. Polvaredas es un lugar complicado en cuanto a la comunicación. No es que Del Carril y Cazón y Toledo lo tengan resuelta, pero Polvaredas tal vez es la más distante y la que más complicación tiene en cuanto a la comunicación, porque ellos tienen una cooperativa telefónica que tiene 140 usuarios, de los cuales 30 y pico, 40 están caídos hace rato. La semana pasada, cuando asumimos la gestión, el intendente anterior le había dado una plata importante para recuperar, para comprar el cable de cobre que necesitaba pasar en algunos sectores que pudiera habilitar esos 40 teléfonos, 30 y pico teléfonos que están dados, que no pueden, están pagando y no tienen forma de tener telefonía. Y eso, no había una parte que todavía no se le había dado al intendente anterior, se lo dimos nosotros cuando arrancamos, es una suma cercana a los 200.000 pesos aproximadamente. Y después, ahora, una ayuda adicional que demos ahora de cerca de 90.000 pesos, que es para que ellos puedan hacer todo el tendido de ese cobre, que les permita de alguna manera resolver la cuestión de comunicación. Es fundamental la comunicación. Hasta tanto no tengamos en ese lugar algún sistema de comunicación vía antena para los celulares, en esas tres localidades, en esas cuatro localidades estamos complicados. Salvo Toledo, que tiene una antena de Claro, pero que son pocos los teléfonos que hay en ese sentido. El resto, cuando uno entra en esas localidades, queda totalmente incomunicado. Nosotros y la gente también, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Así que la mayor dificultad que estamos teniendo ahí, más allá de los detalles puntuales, si alguna vez se cortó bien el pasto, no se cortó bien el pasto, la mayor crítica la estamos teniendo ahí. La cooperativa, tuvimos reunión con Walter Cacallare, con Mario Sicaré, y la verdad que ellos son jóvenes y están comprometidos en tratar de dar una respuesta. Los recursos ahora lo tienen, hay un empresario local que creo que era Miguel Santanciero, que de alguna manera iba a tratar de concretar la obra en el menor tiempo posible, y ojalá en 15, 20, un mes tengan ellos la obra que estaban necesitando, porque lo que se hace con eso es recuperar la comunicación. Y después tiene un proyecto que me parece muy bueno, que está vinculado con la fibra óptica, de poder no solamente darle telefonía, sino también darle internet y un montón de cuestiones que le permiten acceder a otro servicio, y eso también está dentro del proyecto de la cooperativa telefónica. Uh-huh. Estas son las cosas buenas en el barrio federal del plan federal del carril, algún inconveniente con los desagües y algunas cuestiones vinculadas con algunos temas de un basural que está ahí al lado, que ahora está inactivo. Estamos tratando de que toda la basura que se recoja en las cuatro localidades interiores se venga y se deposite acá, pero hay cierto tipo de basura como enrame, algunas cuestiones que se siguen depositando y que nos está trayendo un mundo de la cabeza. Bueno, esos son los temas, problemas conflictivos. El resto, en el carril hay mucha conformidad con el delegado. La verdad que no nos cansamos de recibir elogios de Abel, cómo ha trabajado, cómo viene siendo loco, ¿no? Conocía mucho la gestión, es un empleado municipal que entró cuando yo estaba en gobierno, como secretario de gobierno, me acuerdo que entró en varias conversaciones que tuvimos, y un chico que es muy respetado, que se pone el overol a la par de ellos, pero que lo respetan y lo quieren mucho. La comunidad, la verdad, de Carril, que venía con muchas complicaciones, la verdad que de Carril, uno de los puntos más conflictivos, hoy tiene un delegado que realmente está muy satisfecho de cómo se ha movido en estos dos años de gestión casi. José, vos sabés que andando un poco la calle, hay en algunos sectores, como por ejemplo Polvaredas, por ahí un poquito más, que me parece que levantan un poco más la voz la gente de Polvaredas, y hacen llegar a veces algunos mensajitos a la radio y en la calle, por ahí tomando un cafecito, que la inquietud sobre los caminos rurales. ¿Cómo está este tema? A ver, nosotros hoy, aunque te parezca mentira, tenemos 13 máquinas, 12 motoniveladores y una niveladora de arrastre que se tira con un tractor. Ajá. Las máquinas, tenemos de las 13 máquinas, solamente una está en este momento en el corralón con un motor que se está colocando nuevo. La otra salió hace unos 10 o 15 días. O sea, en este año y medio de gestión, un poco más de año y medio de gestión, hemos trabajado con el 80-90% del equipamiento vial permanentemente en la calle. Claro. Un trato cargador que teníamos ahí, un retrocargador, perdón, que teníamos ahí parado, ya vino el motor, también está saliendo otro día. La topadora, se fundió el motor hace un mes, ya entró el motor hace 3 o 4 días, seguramente de hoy mañana sale. ¿Cómo estamos? Estamos con todo el equipamiento vial a full, o sea, y la verdad que tener el 100% de las máquinas, como lo vamos a tener la semana que viene, pasa que las máquinas, cada tanto sale una y se vuelve a meter otra, yo calculo el 100%, porque no es que haya una máquina que hace 8 meses que está parada y no sale. O sea, cuando digo el 100% de las máquinas están andando, porque puede romperse un vehículo, pero al mes, a los 2 meses, a los 15 días, depende del arreglo, un motor no se hace un día para el otro, sí. Sale. Eso nos ha permitido tener un nivel de mantenimiento muy bueno, muy bueno. Hemos invertido mucho. Nosotros hablamos de inversión interna, que fue una decisión política que tomamos cuando arrancamos la gestión, que a veces por ahí hasta con las instituciones nos causaba un poco de dolor de cabeza, porque la institución pensaba que nosotros no íbamos a apoyar. Nosotros íbamos a ser muy criteriosos en el apoyo con la institución, íbamos a fomentar la militancia institucional, que la institución no creía que el intendente le iba a resolver todo el tema, que se terminaba la llave en mano, que nosotros no íbamos a ser un estadio de fútbol, que el estadio de fútbol lo tenían que hacer ellos, que nosotros no íbamos a aportar la tierra para el movimiento suelo, íbamos a hacer tal cosa, íbamos a ayudar en un 50%, pero que el estadio de fútbol no lo hacíamos. Yo tengo que hacer CAP, tengo que hacer terminar una biblioteca, tengo que terminar el salón multiuso, tengo que terminar tal cosa, esas cosas yo no se las puedo pedir a nadie. La refacción de mis temas, de mis obras, me pertenecen a mí. Si hay una obra como, por ejemplo, un jardín maternal Laureano, no se lo puedo pedir a una institución, vení, dame una mano con el Laureano, dame una mano con la Sagrada Familia. Cuando se toma esta decisión, decir, bueno, invertimos para... Era esto, justamente decir, acompañemos a la institución en una postura racional, hagamos un esfuerzo todo, pero empecemos a invertir para adentro, y dentro de la inversión para adentro, el tema de invertir casi 5 millones de pesos el año pasado en reparación de mantenimiento, no en compra de máquinas, en reparación, en con motores nuevos, en recuperar equipamiento. Hoy prácticamente no hay equipo para rematar en el corralón. Hasta el carro atmosférico viejo que estaba parado hace más de 10 años, lo estamos refaccionando. Hasta el primer camión compactador que estaba parado no sé cuántos años, lo estamos refaccionando. El segundo ya fue refaccionado nuevo. Un camión que va a ser un segundo camión regador, se refacciona nuevo, totalmente fuera de uso, hacía años. Una pala, un retrocavador que estuvo parado como 3 o 4 años, lo pusimos en marcha. ¿Y poner en marcha qué significa? No solamente poner en marcha motor, pintarlo, acomodarlo, hacerle chapa, pintura, en algunos casos estaban podridas la chapa. Entonces, esa inversión realmente la volcamos en la calle. Hoy estamos invirtiendo, no sé si el 100% de la tasa, pero en un momento se criticó porque el municipio invertía el 30% de la tasa. Yo te puedo garantizar que hoy estamos por encima del 70-80% de la tasa vial, está en el campo, más todo lo que hemos invertido adentro. Está en el campo, se queda en el campo. Ahora, hay que entender que la problemática del tiempo no ayuda a veces, y eso nos pasa a nosotros como le pasa a cualquier municipio. Uh-huh. Afortunadamente, Saladillo no tuvo la inundación que pudieron tener otros municipios que todavía hoy tienen los caminos cortados. Nosotros estamos invirtiendo como nunca se están haciendo en caños. Se está construyendo la fábrica de caños, que es la misma cuadrilla que fabrica el hormigón, que nos repara las esquinas, esa que a la gente le gusta, como Alicial y Moreno, esa misma cuadrilla, y hoy están en Moreno, en Rivadavia y Saavedra, reparando. Esa misma cuadrilla está fabricando 3 veces más de caños de lo que se hacía, en forma permanente. Y el 90% de esos caños no quedan en la planta urbana, están afectándose el campo. Estamos recambiando caños como nunca. La solución del campo no es la idea de la que hemos implementado. Lo que sí creo que la gente empieza a advertir que estamos manteniendo el camino en más de 2 o 3 oportunidades en el año, y la estamos realmente en algunos casos recuperando, levantando. Estamos gestionando con vialidad la posibilidad de levantar algunos caminos troncales, como es el camino a Blaquier, como es el camino a Reynoso, como es el camino a La Razón, como es el camino a La Barrancosa. En estos días firmamos un convenio con Agroindustria Nación que nos va a permitir recuperar el camino, por una inversión de más de 2 millones de pesos, nos va a permitir recuperar el camino a La Barrancosa, hasta el CPT La Barrancosa, en algunos sectores y tramos complicados. La verdad que le hemos puesto mucha inversión al sector rural, ni hablar de contar que hemos logrado una inversión de 30, más de 30 millones de pesos por parte de la provincia para hacer el canal 17 Bacanini, que también soluciona la cuestión hidráulica, y que esto se complementa con las dos rutas excavadoras nuestras que están trabajando en canales que complementan esos desagües, como canales que complementan a ciertos sectores de La Razón, de La Barrancosa, que de alguna manera también han recibido limpieza de canales. La verdad que hemos invertido muchísimo. En esto me quiero sacar el sombrero también con Sergio de Aloya, que está al frente, que atiende la problemática, que no deja a nadie a pie, que si en ese se encaja un camión está ahí al pie. Pero la verdad que reconocido por los dos presidentes de bloque en una reunión donde de alguna manera se propusieron ordenanzas interesantes del área de desarrollo local, los dos presidentes de bloque en su momento en esa conferencia de prensa, o sea, Enrique Iguala y Japonés Lexi, reconoció que los caminos de Saladillo estaban muy bien, y eso nos pone muy bien. La misma sociedad rural reconoce que se ha cambiado el 100% del mantenimiento de los caminos. Uh-huh. Hay un cambio abismal entre los caminos de nuestro partido y el otro partido, porque realmente le hemos puesto mucho énfasis a este trabajo, ¿no? José, para ir cerrando, porque tenés una... La verdad que la idea era que vinieras a tomarte un cafecito acá, pero tenés una agenda tremenda, ¿no? Estamos complicados, pero no, complicado. vale el contacto. Pero una chiquitita antes de despedirnos, ¿por qué elegiste a Marcos Macaño para primer concejal? Porque lo dijimos, me dice, ¿cómo? El otro día alguien me preguntó parecido, le digo, Marco Macaño cayó, es como una caída de maduro que tiene que ser él. Yo creo que fue la persona que en el Consejo Deliberante sintió como propia la gestión municipal. Ajá. La interpretó como propia. Y cuando uno elige a alguien, y por supuesto que para mí debe ser seguir siendo el presidente del bloque, lo definirá el bloque, no cabe la menor duda, pero mañana se empacan 4 y listo, y por más que yo diga, será otro el presidente del bloque. Pero Marco Macaño no solamente encabeza la lista, por una cuestión de experiencia, conocimiento, es el único técnico más viejo de la lista en cuanto a militancia. El resto son jóvenes que han militado, caso Manuel Cinero, algunos de ellos que vienen militando hace rato, Matías Fosco, el caso de Josefina Caponi, que son chicos que, bueno, que vienen militando, pero otros nuevos como Celia Marconi, como Georgina Bellesi, para nombrarte algunos de los tantos de alguna manera que nos acompaña, Pablo Poli, un chico nuevo, el que habló Elian Orlando, el que habló conmigo, yo le hice una nota a alguien, uno de la camada nueva, no me acuerdo el nombre ahora, pero la verdad que me causó una impresión espectacular. Estos chicos, mirá, yo siempre digo, estos chicos, yo te puedo nombrar mucho acá, que no son conocidos, Marianela Carullo, Germán Gorosito, bueno, que es conocido por deporte, Camila García, que es profesor de educación física de Cazón, Julián Pipo, que está en la docencia, Patricia Fareta, muy conocida por la docencia también, y bueno, los otros ya los nombré, o sea, la verdad, bueno, Seferino Nini, Cineros, Mónica Floco, una chica que viene trabajando en desarrollo humano como institución de toda la vida, sí. Patricio McLean, vinculado con la parte agropecuaria, Josina Amazo, vinculado con el deporte también, Richard Tarnari, un chico del sector rural que viene trabajando también en la juventud de Cerrato. Es la lista más joven, en promedio, el único que levanta el promedio es Marco, pero Marco va, más allá de que es joven todavía porque tiene 40 y pico de años, va porque tiene experiencia, porque tiene formación y porque vivió la gestión como un funcionario más. Y porque le defendió a una vez esos temas que eran difíciles de defender. No es fácil estar en el Consejo Deliberante y ser un presidente de bloque comprometido con la gestión. No es fácil, yo lo fui. Y me tocó serlo y no fue fácil. No resulta fácil porque no siempre uno tiene todas las herramientas necesarias para defender. Porque el que está en la función pública sabe y vive de una manera las cosas que puede resolver o no. El que no está en la función pública y la mira de arriba y recibe el reclamo, es difícil contarle al que le está reclamando cómo se resuelve el tema y decirle, tenés paciencia porque algún día se va a resolver, y no depende, depende de otro funcionario. Entonces, la verdad que es un premio al esfuerzo, es un premio al compromiso, es un premio al trabajo, que Marco no se lo di yo, se lo ganó solo, yo no le regalé nada, se lo ganó solo. Y cada uno de estos 18 candidatos que están acá, se ganaron ese lugar. Yo creo que ellos se ganaron por un protagonismo, porque cuando hicimos la lista, consultamos, averiguamos qué hace este chico, cómo, y no eran, incorporamos una nueva generación, vamos sumando gente a lo que ya el radicalismo, y en este caso Cambiemos, a través de la línea del PRO y la línea del radicalismo, tiene naturalmente. Cada uno de ellos, fundamentalmente, los candidatos radicales, la mayoría son nuevos, los candidatos del PRO, la mayoría venían militando, pero la verdad que ellos, de alguna manera, van empezando a contagiarse esa vocación pública que yo quiero de alguna manera concretar. Te di el caso de Georgina y el caso de Celia, que fueron dos que me tocó convencer, y Patricia Fareta, que era difícil convencerla, que estaban vinculadas indirectamente a la política, pero que ellos nunca habían practicado. Georgina por el padre, Celia por el marido, y Patricia Fareta también en parte por el marido, su cuñado en su momento. Sin embargo, esas tres tuve que convencerla para que se metan y tengan y vean el desafío político como una alternativa en su vida. Que no solamente la actividad privada la que te dignifica la vida, que es bárbaro, yo la ejercí durante mucho tiempo, la ejercí los últimos 8 años de mi vida, pero que la pasión que te genera, la motivación que te genera, el recurso, la satisfacción que te genera en el alma la militancia pública, y ojalá puedas ejercerla, no solamente trabajarla desde el punto de vista de una campaña, realmente no tiene una comparación con lo que satisfacción que te genera el bolsillo en una actividad privada. Me parece que esto es un poco la intención nuestra, convocar nueva gente que se sume, que hoy le tocará a ellos, mañana tocará a otro, pero yo tengo que ampliar el espectro. Yo siempre digo que no solamente me pusieron para gobernar, me pusieron para formar, y en el proceso de formación tengo un gabinete joven que seguramente será el futuro de esa ley. Nosotros somos parte del presente, estamos dignificando el presente, juntándole y resolviéndole los problemas que hoy el presente tiene en esa ley, y ojalá podamos hacer algo del futuro, pero el futuro lo van a construir estos pibes. Los que hoy están gobernando Saladillo conmigo y los que de alguna manera se están incorporando. Ese va a ser el verdadero futuro de Saladillo, y ojalá cuando sea viejo pueda advertir que alguna pequeña contribución tuvimos en eso, ¿no? Uh-huh. José, para cerrar, pálpito para el domingo. No, muy bueno. Yo creo, a nivel local, muy bueno. Creemos, no es para agrandarse, es para pelear palmo a palmo, como siempre lo hacemos cada uno de las decisiones que tomamos. Nosotros no nos confiamos, no creemos que por ser gobierno tenemos la varita mágica, porque la gestión pública tiene las cosas buenas y las cosas malas. Eso es así. Cuando uno ejecuta, como te dije hoy, se pagan costos políticos todos los días. Y me parece que lo que sí queda claro, que no nos cruzamos brazos, no nos rascamos, no esperamos sentados que vinieran las obras, fuimos a buscar, fuimos a tocar timbre. Creo que lo que acá se pone en juego es la pasión, es lo que hemos hecho. sobran palabras, como te decía hoy. Me parece que lo que está en juego, no es cierto, lo que está a la vista. No hace falta enumerar todo el paquete de obras, aunque hayamos dicho alguno. Y lo que está a la vista también es que vamos así con el mismo entusiasmo, la misma. Si nos apoyan, si nos acompañan, si dicen que este rumbo elegido es el correcto, no te quepa la menor duda que lo que tenemos que hacer por delante es mucho más que lo que hicimos, porque lo que falta se han hecho mucho más de lo que hicimos. No nos creemos que hayamos resuelto todo, todo lo contrario, resolvimos problemas que eran traumáticos, que eran debate de cada una de las campañas, que afortunadamente hoy ya no están en debate y que seguramente en las próximas campañas dejarán de estarlo definitivamente, pero hay que poner en debate otros temas, que es el trabajo, que es la vivienda, que son las dignidades que de alguna manera tenemos que tratar de conquistar, que seguir haciendo infraestructura de aquellos lugares que todavía no pudimos lograrlo. Este es un poco el debate, ¿no es cierto?, que se da. Y lo que está en juego, vuelvo a repetir, es la defensa, es la motivación, el entusiasmo de eso que nosotros hemos hecho, y la apertura también, la apertura mental que hemos generado, en entender que el diálogo y que, que el compartir el poder, que lo decíamos cuando arrancamos, se podía. El poder darte el lujo que podés conversar con los tres presidentes del bloque, que podés viajar junto con ellos, que podés disentir, que podés convivir. Para mí eso formaba parte del gran desafío político que tenía Saladillo. Lo pudimos hacer. Yo tuve relación y vínculo con los tres legisladores. Tuve relación y vínculo con todos los concejales que quisieron y tuvieron buena voluntad de acercarse, pero fundamentalmente con los presidentes del bloque, que tengo las mejores palabras para ellos, más allá que alguna vez pudieron aprobar algo y otra vez se pudieron rechazar. Tanto con Enrique, con quien nos acompañó en un acuerdo, en un acuerdo racional, porque él compartía lo que se había hecho sin nada a cambio, nos acompañó para poder tener mayoría en temas fundamentales.